buscamos siempre amor en este mundo, mas sin saber el lugar donde encontrarlo, corremos hacia la felicidad sin conocer la dirección, pues todos necesitan en su vida Jesús. Síguele a él y tendrás la paz que siempre buscabas, no de Jesús. Síguele a él y tendrás la paz que siempre buscabas, no dejes el camino que te lleva hacia él, y a su lado en el mundo vencerás. Para traernos la libertad, vino Jesús al mundo a mostrarnos la verdad, y con su vida nos reveló la felicidad en el amor. Todos necesitan en su vida Jesús, sigue a él y tendrás la paz que siempre buscabas. No dejes el camino que te lleva hacia él, y a su lado en el mundo vencerás. Pues todos necesitan en su vida a él y tendrás la paz que siempre buscabas. No dejes el camino que te lleva hacia él, y a su lado en el mundo vencerás.